hace sentirme mejor. Oh, oh. Quiero que estemos muy juntos los dos. Oh, oh. Vámonos al cine, vamos a bailar. Oh, oh. Vámonos al parque, vamos a jugar. Oh, oh. Vamos donde sea, no puedo esperar más. Oh, oh. Solo una llamada me hace resucitar. Hola cariño, ¿qué tal estás? De la tumba de Lázaro me vuelvo a levantar. Oh, oh. Miedo, no me portaré mal. Oh, oh. No soy tan cafre como puedo aparentar. Oh, oh. Llegado el momento, soy todo un gentleman. Oh, oh. Ponte hoy bien guapa y vámonos por ahí. Oh, oh. Te recogeré a las 10 en el portal. La noche es tan joven, no la hagamos esperar. Oh, oh. Solo una llamada me hace resucitar. Hola cariño, ¿qué tal estás? De la tumba del Lázaro me vuelvo a levantar.